que están en el tapete de la discusión semanal, que tienen un carácter bastante noticioso en lo que es el contexto relacionado a la publicidad que de una u otra forma le han dado algunos medios, pero por otro lado una importancia natural que está dentro del desarrollo de lo que es la convivencia de una sociedad democrática, entre paréntesis, que demuestra también la posibilidad de poder expresar alguna opinión en torno a este tipo de cosas que van surgiendo día a día. Eso. Bien, han escuchado a nuestro amigo panelista don Pedro Jara Bello. Ahora escuchamos a nuestro amigo don Ricardo Rubilar Parra. Bueno, saludo a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río. Contento porque hoy día se suponía que no teníamos programa. Le explico. Se suponía. Las vacaciones eran de nuestro panelista. De nuestro... nuestro radiooperador. Radiooperador. Entonces, encontramos otro joven amigo radiooperador. Entonces, para bien del programa, seguimos adelante. Muy bien. Lo saludamos a él. Por supuesto, un saludo también a don Pablo, que es nuestro radiooperador. Sí. Bueno, hoy día la idea es que podamos conversar. Hay varias cositas. Traje algunas. Ya, pues. Usted tiene la palabra, don Ricardo. Algunas notitas importantes que las podemos decir más adelante. Bien, tiene el micrófono a su disposición. Oiga, partamos, creo, primero traje una efeméride. Una efeméride. ¿Qué es una efeméride? Un acontecimiento que ocurrió un día 10 de febrero, en este caso, hace 10 años ya. Hace 10 años. Y que ha estado en los últimos días, se ha ido mencionando bastante por la prensa. Pues se cumplieron 10 años de que se inició el Plan Transantiago. Ya. El 10 de febrero del 2017, el Plan Transantiago debutó finalmente en plenitud, pero una serie de errores de diseño e implementación, a lo que se habría sumado el incumplimiento de ciertos empresarios, que gatilló una nueva situación de emergencia en esa época. El caos generado durante los primeros meses provocó un nuevo aumento en el descontento de la población santiaguina, ante lo cual la presidenta de ese momento, que era la presidenta Michelle Bachelet, realizó un público mea culpa y un nuevo ajuste de gabinete. Recordemos que el Transantiago fue un proyecto del gobierno del señor Lagos y que se implementó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo concreto es que hoy día se cumplen 10 años del Plan Transantiago. Y bueno, los ciudadanos de allá de Santiago tienen muchas cosas que decir. Quería traerles esa notita de un recordatorio. Muy bien, un recuerdo del año, del mes de febrero, número 10, el día del año 2007. Corre. Bien, vamos a ver qué nos traen nuestros panelistas a nuestro programa para dialogar con nuestro Radio Escucha. También tenemos acá, que nos acompaña, una vecina de la población Pedro del Río Señorto, nuestra vecina Anita, que posiblemente puede darnos un saludo y hasta ahí podríamos llegar. Buenas tardes, vecinas y vecinos. Mi nombre, tal como le dijo acá don Ricardo, es Ana Luisa Jofre. Vamos a ver qué podemos hacer en esta tarde, a ver si podemos ayudar un poquito con un granito de arena. Muy bien, tenemos eso. Bien, adelante, Pedro. Bueno, dentro de lo que ha sido el movimiento judicial por diferentes motivos relacionados con lo que ha sido la campaña sistemática de mentiras tirada a la prensa, han habido bastantes citaciones. En eso está la citación que se le hizo en calidad de inculpado al almirante Jorge Arancibia, que de una u otra forma también marca un precedente cómo los poderes fácticos y de la derecha de una u otra forma han jugado un papel determinante en el desarrollo de los propios acontecimientos, al calor de lo que es la catástrofe, que de una u otra forma ha marcado el drama que se ha vivido en torno a todo esta tragedia como país que hemos tenido. Y eso es una realidad que nosotros no podemos desconocer, habiendo habido muchos aciertos, mucho heroísmo, mucho voluntariado que de una u otra forma fueron a ayudar en estos siniestros, y también de los pobladores organizados, de la Junta de Vecinos, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, de estudiantes, de las diferentes federaciones estudiantiles. y algunas organizaciones políticas que también las vimos trabajando codo a codo con los afectados en estos siniestros. Pero también jugó un papel importante lo que fueron las medidas que de una u otra forma fueron relacionándose para ir combatiendo el avance del fuego. Y en ese sentido, donde el análisis tiene que ser más profundo en torno también a poder ir resolviendo cosas que están hoy día en el tapete de la discusión, para que a futuro prever con mucho más anticipación los resguardos necesarios para las poblaciones. Y en este contexto, como digo, estaba el almirante Jorge Arancibia, que fue por muchos años edecán de Pinochet. Después llegó al puesto máximo dentro de la Armada y después al retiro posteriormente se declaró militante de la UDI, candidato a senador por Valparaíso Costa, y así sucesivamente se fueron dando sus lazos y sacándose el uniforme, pasar a la vida civil con una posición política bastante marcada con respecto a lo que es su posición. Y dentro de este contexto también surgen y nacen las declaraciones muy muy claras en torno a los contactos que él supuestamente tenía con los equipos de inteligencia, y eso lo lleva de hecho a cometer una falta que está dentro de la ilegalidad, que es gente que no le corresponde manejar información de los servicios secretos del Estado, o no debieran tener esos contactos, pero de una u otra forma él lo dice que mantiene esa información y que Carabinero y que en fin el gobierno maneja información y que no la da a conocer y que no toman las medidas necesarias para poder combatir el terrorismo. Y eso es una situación que hay que estar muy alerta en torno a cómo se siguen desarrollando los propios acontecimientos y que está demostrado en las propias declaraciones que él entregó a la radio, ¿eh? Y no puede haber ahí ninguna otra doble lectura en torno a eso. Por otro lado están las declaraciones del presidente de Corma, donde justifica que los pueblos supuestamente son los asentamientos que por cientos de años están construyéndose al lado de los bosques. Una situación bastante irrisoria, ya que nosotros sabemos que las casas que están ahí durante o al medio de los bosques llevan muchos, muchos años construidas en esos terrenos, y las grandes plantaciones de bosque a nivel nacional, y lo vemos aquí, abarcan hasta el mismo camino, hasta el, qué sé yo, 10 o 15 metros de casa que llevan mucho tiempo estancadas en esos territorios. Yo creo que son situaciones que hay que ver desde el punto de vista legal, como el gobierno también va a tener que entrar a tallar ahí. El Estado de Chile asumir la responsabilidad de que las plantaciones de nuevos bosques tienen que considerar una gran cantidad de bosques nativos y por sobre todo tener una línea, unos límites no menor a 100 metros de las construcciones de las casas que llevan por años en el territorio chileno. Esas son las normas que en general se ocupan en otros países. Sabemos que la situación está cambiante desde el punto de vista climático, que las condiciones de sequía van a seguir existiendo, y respetar un tanto las riberas de los ríos, que uno de los principales afectados desde el punto de vista, ya que la cantidad de agua que ocupa cada mate de eucalipto y cada mate de pino es grandota, lo mismo que los humedales, porque plantan hasta la orilla de los humedales y van desapareciendo los humedales, y las napas subterráneas van desapareciendo. Creo que esa es una situación que nosotros tenemos que hincarle el diente desde el punto de vista de la denuncia, desde el punto de vista de poder presionar a todos los entes para que el Estado asuma su responsabilidad frente a lo que son estas catástrofes que de una u otra forma han dañado mucho lo que es el país y la economía a nivel nacional. Claro, como bien dice nuestro amigo don Pedro, si nosotros recorremos las carreteras, los caminos de nuestra región, por ejemplo, ni siquiera 10 metros, 15 metros del camino, sino que el deslinde prácticamente es la plantación de bosques. Eso lo podemos verlo aquí, caminando hacia Santa Juana, por ejemplo, y todas las otras regiones, a Hualqui, a Talcamávida. Los bosques están tapando verdaderamente los caminos. Bien. Esperamos que el gobierno de la doctora Michelle Bachelet inicie una nueva estructura de leyes para que el Estado, y esto quiere decir cuando se dice el Estado, el gobierno, que sea el gobierno que esté de turno, es responsable. Porque aquí también han habido muchas comunicaciones culpando poco menos que al gobierno actual de los incendios que se produjeron. Pero aquí, si no ha habido resguardo, ¿qué pasa con los gobiernos anteriores? Desde hace 40 años atrás. ¿Qué opina nuestro amigo don Ricardo Rubilar desde el tema que usted estime? Sí, bueno, la coyuntura de los incendios forestales ha seguido en el tapete, ¿cierto? Hace dos días aproximadamente se dio a conocer una información respecto a vinculación de ciertas empresas transnacionales españolas con CONAF y ONEMI. Entonces empezamos a destapar la ollita y empiezan a salir hartas cuestiones que posiblemente nosotros hace un par de semanas atrás habíamos planteado que podían salir a la luz pública. En lo particular, a mí lo que me queda claro es que esta coyuntura de incendios forestales, claramente hubo mano negra aquí, ¿ya? Probablemente no tenemos la claridad para identificar el origen de lo que ocurrió, pero sí sabemos quiénes han sobreutilizado esta situación para sacar provecho político. Y claramente ha habido se ha orquestado una confabulación muy fuerte en contra del gobierno de turno. Que nosotros podemos tener diferencia en el accionar, etcétera, etcétera, pero que al fin y al cabo, situaciones como esta, la responsabilidad le compete al Estado, ¿ya? Pero acá ha habido una confabulación muy fina que da como resultado, ¿cierto?, un desprestigio aún más fuerte que el que ya ha tenido el gobierno, por lo menos a través de la prensa. A un determinado gobierno como este, digamos, ¿cierto? Sí. Y claramente en un contexto de año electoral en el ámbito presidencial, nosotros sabemos a quién les beneficia, ¿cierto?, toda esta orquestación en contra del actual gobierno. Y hay uno obviamente que saca conclusiones, y ahora hay que empezar a tratar de dilucidar, bueno, quiénes entonces están detrás de todo esto, ¿ya? Y por qué ciertos organismos no operaron o no funcionaron como deberían haberlo hecho, como por ejemplo fue ONEMI, que tuvo errores también, o la propia CONAF. Recuerden lo que dijo el presidente o el director de CONAF, ¿cierto? Esto de que estos aviones grandes que venían no servían para apagar incendios, y siendo que ha sido todo lo contrario, fue una ayuda bastante significativa. Entonces, conclusiones tenemos que ya empezar a sacar, porque acá hay que buscar responsables frente a todas estas situaciones. No hay otra alternativa para poder mejorar y que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces acá hubo mano negra, sin duda, y esa mano negra fue utilizada por un sector político que en un año electoral presidencial claramente le favorece. Ya vimos, más adelante vamos a revisar las encuestas, pero lo que se señala en una encuesta, no recuerdo de cuál organismo, habla nuevamente de una baja estrepitosa del apoyo a la presidenta Bachelet. Y obviamente que el tema de los incendios fue un elemento que potencia esa baja. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como ciudadanía a propósito de lo que ocurrió y de lo que generó, digamos, estos incendios forestales? Nosotros hablábamos hace un par de semanas atrás, y la semana pasada ya se instala en el debate político la necesidad de derogar el decreto de ley 701, ¿ya? Ese es un tema que es súper importante, pero no resuelve el problema de fondo. Porque el problema de fondo tiene que ver con un tema constitucional, ¿cierto? Es decir, acá mientras se mantenga constitucionalmente la facultad para entregar en concesiones los recursos naturales de nuestro país, mientras sigan existiendo organismos de emergencia deficientes que no, en donde las personas que están ahí no son las más competentes, y eso hay que decirlo, porque acá hay personas que tienen responsabilidades en organismos muy importantes y que no tienen las competencias suficientes y que habitualmente llegan a esos espacios por cueteo político, y eso es lo que hay que terminar. Entonces, pero eso ha ocurrido en todos los gobiernos. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos porque hay una constitución, ¿cierto?, que lo permite. Por eso le digo, el tema de fondo no se resuelve derogando el 701, es un elemento más, pero nosotros tenemos que terminar con las concesiones que se le entrega a las grandes transnacionales. Hay que terminar con el uso y abuso de los planos reguladores, que no regulan nada con respecto al uso de suelo, porque acá se entremezcla esto con el uso de suelo. y si nosotros echamos un vistazo a nuestra comuna, el uso de suelo acá, hay un desorden, en mi opinión, gigantesco desde el punto de vista territorial. No puede ser que a menos de 50 metros existan viviendas rodeadas de monocultivos de pino y eucaliptos. No puede ser que se siga construyendo sobre los humedales. No puede ser que los mejores terrenos estén entregados para inmobiliarias que venden departamentos o viviendas de grandes valores comerciales. ¿Me entiende? Entonces, hay hartos debates que se abren con lo ocurrido con el incendio, con los incendios forestales. Entonces, esos son los desafíos que nosotros hoy día tenemos como ciudadanía. ¿Cómo instalamos esos temas? Para que no quede, no se tape todo esto solamente con mejorar un organismo de emergencia, ¿cierto? O con cierto, o con gente que vaya a ser responsabilizada legalmente por los incendios, sino que aquí hay temas más de fondo. Pero este decreto de ley, esta ley del decreto 701, ¿quién lo implantó acá en Chile? Por lo que tengo entendido, fue en el gobierno del general Pinochet. Claro, o sea, el otro día, ¿se acuerda que hicimos una breve explicación? ¿Sí? En el año 74, Ponce Lerú, ¿cierto?, que era el presidente de la Corfo. Fernando Leni. Exacto, el ministro de Economía, correcto. Y ellos implementan, se dictamina este decreto de ley y permite, ¿cierto?, la subvención a las empresas forestales y la subvenciona por más del 75%. Exacto. En todo caso, entonces, como ustedes decían acá, este gobierno ha estado sufriendo un desprestigio por el asunto, el problema de los incendios. Pero estas leyes que favorecen a las empresas privadas forestales, ¿qué hizo el gobierno anterior, por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera, por mejorar esta situación? ¿Hizo algo en favor o no o hizo nada? O sea, por el contrario, Sebastián Piñera le entregó, prorrogó el decreto de ley 701 por 2 años más y se debatía para ser prorrogado 20 años más. Yo, la duda que a mí me cabe, ¿por qué el gobierno que tiene personeros, que de todas formas tiene medios de comunicación a través de la televisión, que es el medio más masivo para comunicar, sus personeros, sus encargados, no hacen hincapié en toda esta situación? ¿Por qué creen ustedes que puede ser eso? O sea, claramente acá hay conflictos de intereses. Por eso yo hablo de que en organismos de mucha importancia, muchas personas que llegan a esos espacios no llegan por sus competencias necesariamente, llegan por cueteo político. Y eso es nefasto para organismos como, por ejemplo, la ONEMI u otro tipo de organismos estatales, donde lo que se requiere es profesionales competentes en el área que se está trabajando. La CONAF, en realidad ahora se pretende modificarse, ¿cierto? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es estatizarla. Por otro organismo estatal. Sí. Porque no puede ser que la Corporación Nacional Forestal sea privada. No. Y eso el funcionamiento la paga el Estado. Ahora, ¿les parece a ustedes algo sintomático que estos incendios que se declararon acá en el sector centro hacia el norte, pero hacia el sur no se declaró ningún incendio? Del Biobío hacia el sur nosotros vemos grandes extensiones de plantaciones, ahí no hubo incendios. ¿A qué creen ustedes que pudo deberse esto? La verdad, yo creo que ahí podríamos empezar a especular y pisaríamos el palito como lo pisó el ex almirante Arancibia. Pero lo concreto, en el sentido de que especular el por qué el fuego fue hacia el norte y no hacia el sur, lo concreto, don Ricardo, es que hay lecciones que tomar y hay cuestiones que resolver hacia adelante. Por un lado, hay que resolver, cierto, quiénes son los provocadores de toda esta ola de incendio, porque ningún incendio se genera porque sí, por sí solo, ¿ya? Entonces acá puede haber pirómanos, puede haber mala intención organizada o mala intención desorganizada, pero hay. Y lo segundo es que hay gente que se aprovechó, o hay un sector político en particular que se aprovechó para sacar dividendos políticos de esta situación y obviamente dibujaron o transformaron como bombo en fiesta al gobierno para darle duro, ¿no? Ahora, yo personalmente no estoy de acuerdo en esto que se habla del efecto lupa. El efecto lupa a través de latas que se botan, botellas que se dejan abandonadas, ¿Creen ustedes que la botella plástica o la lata puede tener un efecto lupa tan peligroso? O sea, técnicamente eso está demostrado. Técnicamente sí. Sí, eso es posible. O sea, es así. No, sí, es así. El drama está en que yo, cuando los primeros comentarios que hicimos, una de las cosas que planteé era cómo nosotros también éramos responsables de cientos y miles de microbasurales que se van formando, y cómo la gente va botando basura en los caminos o en algunos sectores aledaños a las ciudades. Y eso eso mismo es lo que dice don Pedro, la consecuencia de eso. Lo que dice don Pedro es que desde el punto de vista territorial, ¿cierto? Y de cómo nos comportamos como personas, digamos, se generan condiciones objetivas para que se provoquen los incendios. Pero también subjetivamente hay personas que lo provocan de manera directa. Aquí hay una cifra, digamos, de las causas del por qué se provocaron los incendios. Dice, el 9,45 fueron provocados por visitantes o transeúntes, el 6,09% por vandalismo, el 5,24 por niños jugando con fuego, el 5,15 por pirómano, el 3,73 causa desconocida y el 3,67 por atentados. Esa es una síntesis que existe ya de los motivos de las causas de estos siniestros. Yo creo que sí, y ahí hay que agregar, hay carteles que de una u otra forma también interesados en poder producir incendios para poder abaratar los costos de compra de la madera que sigue siendo reutilizada en condiciones quemadas. Y hay que tener presente que ahí es donde vienen las grandes desastres desde el punto de vista para el monocultivo de la gente que tiene, qué sé yo, media hectárea, una hectárea de plantación. Porque esperan 10 o 15 años para poder explotar los bosques y después tienen que venderlo a precio de una mata nomás, del punto de vista de una matita, por decirlo claro, así, para disminuir el precio y costo total. Pero esta realidad también tiene que estar reflejada en lo que decía Ricardo anteriormente, desde el punto de vista de que aquí hay gente que tiene que responder políticamente y tienen que distribuir cabeza, poner a la gente más competente. ¿Qué intereses habían de poder desprestigiar en un momento determinado el aporte que podían hacer, desde el punto de vista técnico, los aviones que están viniendo desde el punto de vista gratis a Chile? O sea, yo veo ahí también una intencionalidad de ciertos personeros y de empresas privadas, como es la CONAF, que estaban trabando la avenida de estos aviones grandes, claro, por un lado, y por otro lado estaban apurando lo que era la contratación de estos helicópteros de las empresas que ya tienen bastantes años aquí funcionando españolas, que están metidos en un cartel del fuego que está siendo investigada en España en estos momentos. O sea, ¿cómo vamos concatenando elementos que nos pueden hacer un análisis más concreto de que también hay intereses creados en función de esto? Claro, y Chile se presta para todo esto, pues, compañero. ¿Por qué? Porque lo veo desde el punto de vista de la necesidad de que ha habido un expansionismo de totalmente irracional desde el punto de poder abarcar la máxima cantidad de miles de hectáreas del campo chileno y plantar pinos y eucaliptos, ¿ah? Incluso cambiando el propio carácter del suelo en algunas ciudades y en algunas poblaciones. Y yo eso he insistido mucho. Cuando analicemos desde el punto de vista dónde están las grandes plantaciones de trigo, dónde están las grandes plantaciones de garbanzo, de poroto, en fin, aquí la zona en Concepción, sus alrededores, éramos una zona netamente triguera y lo que era legumbre en general, y hoy en día vemos grandes extensiones solamente de bosque. Y cuando había bosque nativo, ¿qué pasó? Se empezaron a incendiar casualmente, de pura casualidad. Exacto. Para poder permitir que después metieran pino y eucalipto. A reforestar con pino y eucalipto. Esa es la realidad. ¿Dónde está el Estado vigilante guardando frente a ese tipo de cosas? Y nosotros somos parte del Estado como ciudadanos, pero el problema está en que quienes deciden son otros. El poder que tenemos. Con intereses aquí, ¿no? Que después prestan la plata a esos mismos para que algunos salgan elegidos desde concejales, alcaldes hasta diputados y senadores. Esa es la realidad, los compromisos de los intereses y la defensa de los intereses de quienes defienden a quién. Por eso no hay que dejar que esto pase así, porque la prensa ya empieza a mostrar poco de lo que ocurrió, entonces la gente se lo olvida rápidamente, Entonces el rol que tengan los medios de comunicación como este, los vecinos y vecinas que estén organizados en sus distintas orgánicas, los trabajadores, etcétera, tienen que instalar los temas, porque lo que hay que resolver y los desafíos que nos deja esta catástrofe de incendios forestales son bastante potentes desde el punto de vista político, porque acá para cambiar todo lo que nosotros hemos señalado se requiere de un cambio constitucional sí o sí. La madre del cordero está ahí, ¿ya? Por eso yo vuelvo para atrás, no resolvemos el tema de fondo solamente con derogar el decreto de ley 701, ahí resolvemos una parte, ¿ya? Pero acá hay temas más profundos al respecto. Bueno, claro, lo que decía acá nuestro panelista, don Pedro, a Chile también se le llamó en su tiempo el triguero de América. Chile exportaba trigo hasta Inglaterra. Aquí mismo, los lugares acá cercanos de Yumbel, hoy día o son tierras erosionadas o son tierras plantadas de pino y eucalipto. Rere era un triguero, y más al sur también. Correcto. Y hoy día todo es pino y eucalipto, y piensan traer más. Pero ahora no van a parar. Por eso hay que frenar esto entonces, antes. Entonces, bueno, ahí es donde yo me hago la pregunta. Los personeros de gobierno, de este gobierno actual, yo creo que debieran salir entonces al paso a todas estas intenciones, digamos, estas malas intenciones de candidatos para obtener nuevamente el poder. El poder, digamos, a través del legislativo y ejecutivo. Sí, yo, por eso este tema hay que relacionarlo con el... Este es un año electoral muy complejo, quizás... Me atrevería a decir que el escenario más complejo de los últimos 20 y tantos años. El anterior más complejo ni siquiera fue cuando perdió Eduardo Frei, sino fue cuando casi gana Lavín a Lagos. Yo por lo menos comparo los momentos, digamos, en complejidad, porque hoy día hay una incertidumbre desde el punto de vista de quién va a conducir los destinos de este país. Entonces, en la medida que sigan ocurriendo coyunturas como la de los incendios forestales y las que puedan surgir durante el año, eso va a impactar y va a condicionar lo que vaya a ocurrir a fines de año en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las va a condicionar profundamente. Por lo tanto, hoy día el debate presidencial está completamente, directamente relacionado con estos temas. Por eso no me extrañan las encuestas. Nosotros sabemos que las encuestas son manejables, ¿cierto? Sabemos que detrás de cada empresa de encuesta hay intereses en particular. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que esas encuestas finalmente construyen realidad en el imaginario colectivo de la población. Y la gente empieza a pensar lo que dicen las encuestas. Entonces, y meto ese tema para que lo abordemos, porque la encuesta de Adimark, enero, ¿cierto? La presidenta Bachelet nuevamente obtiene 26-27% de aprobación. ¿Ya? Entonces sigue bajo un porcentaje bastante ínfimo en su gestión como gobierno, y obviamente que el impacto de los incendios forestales fue importante al respecto. Se instala la disputa ya entre Alejandro Guiller y Sebastián Piñera, ¿ya? Técnicamente están empatados en la encuesta. Sin embargo, frente a la pregunta al ciudadano o ciudadana, ¿quién piensa usted que va a ser el próximo presidente de la República?, Piñera supera por casi 10 puntos a Alejandro Guiller, ¿ya? Y por otro lado, la encuesta lo que constata una vez más es que Ricardo Lagos no calienta a nadie, literalmente. Sin embargo, el debate en partidos como el PPD, el Partido Socialista inclusive, sigue siendo la necesidad de instalar a Ricardo Lagos. Entonces, si se fijan, a lo mejor es una visión muy pesimista, pero creo que el escenario presidencial está muy, hay mucha incertidumbre, no hay claridad. Y por otra parte, se instala, a pesar de todos los pesares, se instala el debate presidencial por sobre el debate programático, que es lo más relevante. O sea, no es que no sea relevante quién va a conducir el país, sino lo que quiero decir es que quien vaya a conducir el país tiene que estar, ¿cierto?, bajo un marco programático que sea construido por la ciudadanía. ¿Cuál es el proyecto que se va a presentar? Exacto. ¿Cuál es para el programa? El país? ¿Cuál es el programa de gobierno para los próximos 4 años? Sí. Pero volviendo a lo de las encuestas, y aunque resulte un poco desagradable porque el personaje ya no es muy grato a nivel incluso planetario, don Donald Trump, Mr. Donald Trump, dijo que las encuestas no decían la realidad. Y eso lo demostró, porque Donald Trump siempre fue bajo la candidata Hillary Clinton. Pero al final ganó. Pero eso también hay que hacerlo claridad a través de los medios de comunicación. Ahora, hay que entender que el sistema de votación en Estados Unidos es muy distinto al nuestro. Pero un día lo explicaremos, porque sí, es medio enredado, pero... Sí, pero en la práctica, en cuanto al término de las encuestas, la encuesta, como decía antes Ricardo mismo, son manejables. Y influencia, es que ejercen una influencia en el ciudadano, es que, sobre todo el ciudadano menos informado. No, correcto. Correcto, es que por eso hay una triangulación entre los medios de comunicación, los organismos que desarrollan encuestas, ¿cierto? Y el sector político que quiere ser beneficiado con esas encuestas. Hay una triangulación ahí perfecta, porque los medios de comunicación, ya lo hemos dicho, los decimos programa a programa, los grandes medios de comunicación están controlados por la derecha, ¿cierto? Ese sector político en particular, el que controla las encuestas también, pues Adimar, CEP, las grandes encuestas, las más importantes o las más serias de alguna manera, son controladas por estos sectores y por lo tanto utilizan sus medios de información para difundir lo que ellos quieren difundir, ¿ya? Entonces, podemos llegar a dudar de la veracidad de las encuestas, pero el punto está, como ellos tienen la gran cantidad de medios de comunicación, ellos construyen la realidad en el imaginario, en la mente de las personas de todas maneras. Ya, porque aquí mismo vemos cuatro ciudadanos. ¿A cuál de los cuatro nos han preguntado? A ninguno. A mí al menos no. A ninguno. Y habrían sido cuatro respuestas, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso hay que empezar. Yo sé que usted hubiese elegido Piñera, don Ricardo, si lo tengo claro. Claro, si gobernó también por los pensionados, los adultos mayores. Ya que me saca a colación el candidato, el señor Piñera, expresidente de la República, prometió a los adultos mayores y pensionados eliminarle el descuento del 7% de salud. Jamás lo hizo. Dijo que iba a terminar con la puerta giratoria y, según la prensa de ese entonces, dejó 9.500 presos libres y algunos de alta peligrosidad. Entonces, por eso yo tendría que apoyarlo. Fue cuestionable, perdonen el sarcasmo, pero es así. ¿Ah? Pero ahora yo digo, aquí hay, acaba de nombrar Ricardo un partido político, PPD, Partido Socialista, Demócrata Cristiano también, Independientes, Partido Comunista. ¿Por qué los personeros de todos estos partidos no salen también a la prensa abiertamente y a la televisión a aclarar todas estas situaciones? Yo me hago esa pregunta, tal vez porque soy un poco ignorante, no lo sé, pero ¿no creen ustedes que debieran hacerlo? Yo creo que los medios de comunicación, desde el punto de vista de la coartar alguna tendencia de pregunta hacia un objetivo, la manejan muy bien. Y aquí es donde se aplica la psicología de masas, cómo poder controlar, dirigir, orientar, influir de muy, muy disimuladamente una decisión en torno a tomar por las personas. Porque yo voy a ser influenciado por la radio, la televisión, los medios de comunicación, llámese diario, revista, en fin, hacia un objetivo. Ya hay planes especiales que se han dirigido y que lo han hecho desarrollar. Inclusive un partido entregó una pauta en Chile, y lo tengo que decir, la UDI, que fue la que entregó una pauta a sus militantes para poder orientar y dirigir todas los mínimos cosas hacia un objetivo que se vaya agrandando como una bola de fuego. Y así se hace. Hay intencionalidad en la información. Siempre hay que leer entre líneas, porque cada cual le va a poner desde su punto de vista sus propios intereses. Y yo creo que los partidos políticos en general lo han planteado en las redes sociales, que han servido como un elemento importante de información. Pero también las redes sociales han prestado para lo otro. Hay que tener cuidado en el manejo de cómo se maneja la información en general, desde el punto de vista, porque cuando hay doble intencionalidad y hay maldad, hay que tener claro de que hay que ir a la génesis del problema, cómo surge, y analizarla más pausadamente. Por eso, espacio. Y el programa Directo al Grano está abierto a la discusión, al debate, a la opinión de todos los ciudadanos que nos tienen. Venir a dar su opinión a la radio. vamos a hacer un breve espacio musical. Vuelvo compañera, vuelvo mar, montañas, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano, porque aquí las cosas se dicen tal cual son. Don Pedro, ¿tiene otra opinión? Bueno, yo no, en general, yo quería ver dos cositas, tocar la situación. Hoy en día están en pleno el, en próximo mes de abril se vence el plazo para la inscripción legal de lo que son los partidos políticos. Sabemos ya que hay bastante presión de algunos sectores para poder cambiar algunas decisiones que ya se tomaron en torno a la, al método y forma de inscripción de los nuevos militantes o de los antiguos militantes, y creo que esa es una situación que hay que irla viendo con bastante cuidado. Hay una gran responsabilidad de cada uno de los partidos políticos, que de una u otra forma sabemos que sí, algunos están muy inflados, que no corresponden a esta realidad, que ahora ya no van a poder pagar por meter a algunos militantes a sus colectividades, pero por otro lado hay algunos que están siendo duramente castigados y que hay mucha gente que no quiere de una u otra forma poder renovar lo que son las militancias. Y ahí yo creo que hay que tener bastante cuidado y estar atento a este tipo de situaciones, ya que eso desprestigiaría aún mucho más a lo que son la, los partidos políticos, que de una u otra forma es una necesidad de expresión que tiene que tener las comunidades y las organizaciones sociales, o el pueblo en general, para poder distinguirse desde el punto de vista de poder aglutinar en una correlación de fuerzas favorables hacia quienes de una u otra forma tienen una opinión diferente a otras personas, simplemente. Y en ese respeto y en esa situación tiene que basarse lo que son también las constituciones de esto. Y si ellos mismos fijaron estas pautas de trabajo o de legales, hay que hacerlas respetar. Creo que esa es una opinión generalizada que se está dando a nivel nacional. Y sabemos que hay algunos partidos muy cuestionados que están siendo muy bien castigados por mucha gente. Eso. Don Ricardo. Sí, la situación del, de la relegalización, no sé cómo se llama, legalización de los partidos, ¿cierto? La nueva ley electoral. Claro. Bueno, esta última semana o semana y media ha traído polémica debido a la determinación del CERVEL, ¿cierto? En donde de alguna manera le entrega más facilidades a los partidos políticos ya existentes o tradicionales, como algunos le llaman, en donde solamente con un formulario vía internet puedan reficharse o afiliarse, en desmedro de los partidos emergentes, de los partidos nuevos. Entonces, si bien es cierto lo que se determinó no es ilegal, no obstante, se rompe un poco el espíritu de la ley, en el sentido de la igualdad de condiciones, ¿ya? Entonces, esto puede beneficiar a partidos políticos, no voy a mencionar a ninguno, pero me imagino que se los imaginarán, a ciertos partidos políticos, tanto de la derecha como incluso al interior de la mayoría, que actúan como verdaderas mafias o núcleos de no sé cómo decirlo, de cueteo político profundo, ¿cierto?, de arreglines laborales, etcétera, uh-huh. Y los puede favorecer para reinscribirse. No es que nosotros no querramos que se reinscriban, el tema es que se haga bajo la igualdad de condiciones para todos. Entonces, hoy día hay un sector político que, si bien es cierto, es nuevo, entre comillas, ¿cierto?, pero que ya está instalando opinión propia, y que es esta agrupación llamada Frente Amplio, ¿cierto?, que va desde la izquierda libertaria hasta el Partido Liberal, y que en este contexto, de alguna manera, los partidos que están allí son los más perjudicados, ¿ya?, porque ellos no pueden acceder a esta posibilidad, porque son partidos nuevos. Entonces, más allá de eso, que yo creo que un tema que el CERVEL, pienso yo, que no era adecuado plantearlo ahora de esa forma, sino que debería haberse planteado desde un principio, porque esto lo único que genera es duda, especulación, ¿cierto?, y genera un debate que no es el central. Pero sí, lo que ha ocurrido y uno puede analizar en torno al tema del refichaje o de la afiliación de nuevos militantes es la brecha gigantesca que existe entre los partidos políticos y la ciudadanía. Y eso hay que reconocerlo. Hoy día hay una crisis en el sistema de partidos políticos de Chile, no solamente con los partidos tradicionales, ojo, sino también incluso con los partidos nuevos. O sea, la ciudadanía no le interesa militar en los partidos políticos, y eso hay que reconocerlo. La adhesión que tienen la ciudadanía con los partidos políticos es mínima, ¿ya? Y todos somos responsables y tenemos que ser los responsables de eso. Podemos especular o plantear una infinidad de factores de los por qué. Lo concreto es que hoy día ocurre eso, ¿ya? A enero de este año a enero de este año los militantes reficharon los distintos partidos es bastante escasa. Tienen que llegar a 18.000 de aquí a abril. Por ejemplo, Renovación Nacional a enero lleva 3.400. El PPD lleva 1.552. El PC lleva 678. El Partido Radical lleva 94 y el PRO 74. Por decir alguno, Democracia Cristiana lleva 2.656, la UDI 1.502. Esa es la realidad. De refichaje a enero de este año. Legalizado ya. Entonces, y la brecha que queda, y nos queda lo que queda de febrero, que es un mes muerto, entre comillas, desde el punto de vista más de la dinámica política y social, marzo. Y 10 días, 14 días de abril. Entonces, más allá del debate bizantino entre que si tenemos razón o no tenemos razón, aquí el tema de fondo es la brecha que existe entre la ciudadanía y los partidos políticos, y esa es la autocrítica que, en mi opinión, en general, no todos por cierto, pero en general los partidos políticos no se hacen. Hay una lejanía, la ciudadanía no le cree a los partidos políticos por distintos factores. ¿Pero no cree usted también, Ricardo, que los partidos políticos se alejaron de la ciudadanía? Aquí tenemos el ejemplo. Candidatos que vinieron aquí a la radio, a este programa, prometieron volver. Los que perdieron, no volvieron porque perdieron. Y los que ganaron, también no volvieron porque ganaron. Entonces, ¿no cree que usted que los partidos debieran haber adoptado una disciplina más férrea con sus representantes? O sea, sin duda, cada partido tiene un funcionamiento distinto, ¿ya? Pero, ¿cuál es el objetivo de un partido político? El objetivo de cualquier partido político, cualesquiera que sea, es llegar al poder. ¿Ya? Ese es el objetivo principal, primario de cualquier partido político. Ahora, ¿para qué va a llegar al poder? ¿Cierto? Va a llegar al poder porque el partido político se supone que tiene la capacidad de hacer una síntesis de lo que la ciudadanía demanda. Y por lo tanto, ofrecerle a la ciudadanía un proyecto político y una propuesta programática. Ese es el objetivo de cualquier partido político. Entonces, claramente, desde los años 90 a la fecha, después del retorno a esta democracia, digamos, la lejanía de los partidos con la base social es muy significativa. Es muy significativa. Y sobre todo los partidos que fueron parte de... No vamos a hablar de la derecha, porque ellos tienen una forma distinta. Pero los partidos que integraron la ex-concertación, de alguna manera ellos lo que hicieron fue romper el tejido social. Y ellos generaron esta separación entre la ciudadanía y los partidos políticos. ¿Ya? Entonces, frente a cada 4 años o 6 años, que en algún momento fue el gobierno de Lago, se planteaban ciertas promesas a la ciudadanía, se avanzó en algunas cosas, pero en cuestiones muy sentidas para la población no se avanzó. Entonces, el descrédito o la desconfianza de la ciudadanía fue acrecentándose, y ya en estos últimos 5 años, con la aparición de todos los casos de corrupción, la vinculación de partidos políticos y de políticos de ciertos partidos con casos de corrupción, de tráfico de influencia, ¿cierto?, etcétera, etcétera, la verdad es que la apatía que existe de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos ha crecido. Imagínense que la aceptación de los partidos políticos de la ciudadanía es del 6%. O sea, es las instituciones que supuestamente hacen la síntesis de lo que la ciudadanía, de lo que el mundo social plantea, apenas tiene un 6% de confianza de la gente. Entonces, hay harto que hacer al respecto. Por eso le digo, creo que esta instalación de esta nueva ley electoral no ha sido aprovechada por los partidos políticos, creo que no ha sido de la mejor. Y hoy día vemos estos resultados. No me extrañaría que algunos de estos partidos no alcanzara la cuota suficiente y terminara no pudiendo legalizarse. Y eso va a traer consecuencias políticas. Porque eso va a significar que no van a poder inscribir candidatos, y eso va a impactar en las papeletas de las candidaturas de las coaliciones. Entonces va a generar un tumulto bastante complejo de resolver. Bueno, esa disociación también se explica por muchos factores desde el punto de vista de las crisis sociales que se viven a nivel internacional. No es una situación ni es una isla aparte, no, Chile. Para nada. Es una situación que se ha producido en todo lugar, en todo. Si usted analiza América Latina en general, de Europa, los tiempos desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad propiamente tal, desde el punto de vista económico, político, en fin, cultural, han cambiado las condiciones y características de cómo antiguamente se veía el papel de los partidos políticos en la sociedad propiamente tal. Y eso es producto de las crisis que de una u otra forma se han reflejado también en lo que ha sido el desarrollo del sistema propiamente tal, desde el punto de vista del individualismo, la competencia con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, y crear condiciones desde el punto de vista a desarrollar desde el punto individual todo el quehacer de la vida en general. Ahora, ¿qué es una necesidad? Poder manejar, tener y controlar los partidos políticos, yo creo que es una necesidad innata, natural, desde el punto de vista del ser humano. Lamentablemente las propias instituciones que han estado hoy en día cuestionadas por su accionar desde el punto de vista ético y profesional, y han caído, como por ejemplo, en los horrores y errores, llamemos así, a los robos, lisillanamente, hablamos. El ejército metido en el milico gay, donde están cuestionados, hasta el día de hoy están citando a un ex general, a un comandante en jefe del ejército, Fuente de Alba. Declarar, a Fuente Alba, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos la Iglesia Católica, corrompida y metida con curas pedófilos que han manejado y controlado todo lo que es el clero en Chile, y avalado por los propios cardenales y el propio Papa. Tenemos a los senadores y diputados condenados por el robo o lo que se ha llamado también la corrupción de las grandes empresas pesqueras, inclusive está acusada hoy en día también la propia presidenta de la UDI, que es Jacqueline Berriselberg, que está procesada en estos momentos. En fin, tenemos eso va denotando en general el quehacer de los propios partidos. Y son muy pocos los políticos que son honestos, que se han dedicado a trabajar así en consecuentemente, y son un solo partido que se está salvando hasta hoy en día de que no ser acusado, de no tener contacto ni platas metidas ahí, truchas, con respecto a la corrupción. ¿Cuál es ese partido? El Partido Comunista, si usted, yo creo que todo el mundo lo maneja, pero hablamos de socialistas, porque hablemos de Fulvio Rossi. Está metido hasta Girala, parece, desde el punto de vista del PPD. Hay demócratas cristianos. Nosotros sabemos lo que son los intereses que manejan, los contactos que se manejan. Hasta hace poco aparecía el propio, lamentablemente, un dirigente pesquero, diputado hoy en día, Iván Fuente, involucrado por un senador demócrata cristiano. Patricio Walker. Aquí, sí, Patricio Walker. ¿Y por qué? El propio Sabat aquí en Concepción, un corrupto, un viejo que todo el mundo sabía que el viejo se apropiaba de terreno ahí en Chillán y en los alrededores. Cabrero. Y en Cabrero, en fin. Los Emiratos Árabes de Cabrero. Y que todo el mundo sabía que lo hacía. Pero sin embargo, cuando llega el día de votar y lo sacan y lo elegían presidente, la propia Jacqueline Berriselberg, que cuántas veces nos estaba metido en cuestiones oscuras. Pero bueno, en un momento determinado eso pasa a la cuenta, y socialmente no es una situación que se esté dando ahora, sino que viene arrastrando desde un tiempo a esta parte. Está explotando. Y claro, hoy día se está dando a conocer ese tipo de hechos que de una u otra forma demarcan también una actitud que justamente ayuda a poder desarrollar lo que dice Ricardo. Hoy en día la confianza en general del universo de la gente enmarca más o menos un 6% de lo que es la aprobación de los partidos políticos. Exacto. Pero insisto, ni ejército, ni iglesia católica, ni partidos políticos se salvan de esta situación. Pues la única diferencia ahí, y que es muy bueno el análisis que hace don Pedro, la diferencia es que la gente elige a sus representantes. Y ahí donde marca una diferencia con respecto a los partidos políticos, porque a la Iglesia Católica el Vaticano quien define sus autoridades internas en cada país, ¿cierto? El ejército lo propio, hay toda una estructura interna que ellos tienen. Sin embargo, desde nuestros concejales hasta el presidente o presidenta de la República, son definidos por nosotros los ciudadanos, y ellos pertenecen a partidos políticos, y ahí marca la diferencia. Por eso la ciudadanía tiene un sentido de apatía mucho más fuerte con los partidos políticos que con la iglesia o que con el propio ejército. Y es increíble, pero tiene que ver con eso, con la relación que existe, de yo te elijo para que tú me representes, sin embargo, después de 25 años me doy cuenta que tú no me has representado y que no has resuelto los problemas que me prometiste el 90 y hoy día el 2017 todavía no me los resuelve. Entonces, eso marca la diferencia. Entonces, yo creo que se está desaprovechando una oportunidad bastante importante para generar una cercanía de la ciudadanía con los partidos políticos. Y es porque ley hecha, chilena, siempre viene mal hecha. Siempre trae cuestiones que no permiten que fluya como corresponde. Y hoy día, nos guste o no nos guste, se privilegia a los partidos tradicionales. Justamente, Ricardo, yo veo la intencionalidad desde el punto de vista de la defensa de intereses que se producen. Porque yo te digo, esas cosas que mal hechas supuestamente vienen con una intencionalidad. Y cuando existe la colusión, lo que es el amarre desde el punto de vista de que yo te doy la plata para que tú me representes la grande empresa y tú estás obligado a defenderme de mis intereses. Correcto. Y eso es el problema. Cuando existe esa colusión, ese amarre desde el punto de vista, en otras palabras, las empresas compran a algunos políticos y están obligados a legislar en favor de las grandes empresas y no de los intereses en general del pueblo ni del Estado de Chile. Es más, son capaces hasta de vender al diablo el alma para poder ganar plata. Exacto. Y ahí están esos. Eso es lo que yo digo, ese es el robo. Por eso el programa Directo al Grano no habla con tapujos. Trataremos de hacer claridad a la ciudadanía de lo que realmente ocurre en este país llamado Chile. Los partidos políticos en general, pero hay, como acá lo decía don Pedro, hay uno que se está salvando porque no han acusado a nadie y es porque no han podido comprobarle nada. Pero los que están más acusados tienen las mayores posibilidades de ganar. Entonces la ciudadanía también tiene el deber de informarse, correcto, estudiar nuestra situación. Nosotros no podemos seguir siendo un país de ignorantes, un país de mansos borregos. ¿Por qué? Hoy día también se habla claramente. El presidente de Estados Unidos, que es el que dicta la pauta en realidad para el mundo occidental, pretende implantar lo que llaman el nuevo liberalismo. Y eso a través de toda América Latina, parte de Europa y Estados Unidos. Y el nuevo liberalismo pretende instaurar gobiernos autoritarios, tiránicos y que no van a representar nunca al pueblo. ¿Es así como lo dice la prensa? O sea, yo creo que ya se da. O sea, desde los años 70 en adelante, que la instalación de las democracias modernas, ¿cierto? O democracias occidentales, lo que ha significado es un maquillaje, digamos, es la entrega de ciertas concesiones a la ciudadanía, ¿cierto? Como por ejemplo el votar cada 4 años, elegir autoridades, y de ahí no hemos avanzado, ¿cierto? Entonces se mantiene una democracia tutelada, un modelo neoliberal que nos deja como resultado, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los incendios forestales. El tema economicista está metido ahí. Donde se dejó al Estado sin la posibilidad de dictar leyes realmente favorables a su país. Es que el Estado en Chile es muy pequeño. El Estado dejó de tener la robustez que tuvo hasta el año 73. Y hoy día tenemos un Estado que con suerte regula un poco, que fiscaliza un poco, y que mayoritariamente lo que hace es tener un cuerpo represivo, ¿cierto? Para defender los intereses del gran capital que existe en nuestro país. Y eso es lo concreto. Y no es porque los gobiernos lo quieran, sino que el Estado así lo transformaron, ¿ya? Por ahí para cerrar el tema de los partidos, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, decía que hay una relación directa entre la calidad de la democracia, ¿cierto? Y la calidad de los partidos políticos que existen en un país. Exacto. Un espacio musical. Y lo queda mi corazón. Yeah. Chaltén vengo navegando, acompañada de mis chiquillos, y he llegado a estas caletas de Portales y el Membrillo. De Portales al Membrillo, desde Dichato a Coliuma, desde Rocoto hasta Lenga, de Ramuncho al Infiernillo. Al Infiernillo, ahí sí, me quedo con Gualpencillo, les voy a cantar la cueca de Portales al Membrillo. De Portales al Membrillo, mi vida navegaba, un pescadito, mi vida navegaba, un pescadito, buscando que lo pescara, mi vida pues en poco, estaba solito, mi vida de portada. Les al Membrillo, navegando a la mar, un pescadito me dijo suspirando que era solito. Navegando a la mar, un pescadito que era solito, y sí, que yo lo amaba, que arriba entre el cielo y el mar, bueno es amar. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107, Radio Espacio FM 107.3. Tenemos acá un comentario o información de lo que cosas que pasan en Chile. ¿Qué dice don Ricardo? Sí, bueno, vamos a tratar de todos los viernes tener cosas que pasan en Chile solamente. Perfecto. ¿Qué cosas pasan en Chile? Por ejemplo, dice, valientes soldados, ex comandante en jefe del ejército, general en retiro Miguel Fuentealba, pide que investigación en su contra la lleve la justicia militar. ¿Ah? Eso pasa solamente en Chile. Periodista italiano residente en Chile, becado por la Universidad Europea, fue expulsado del país por el solo hecho de registrar movilizaciones sociales y sindicales. Cero libertad de opinión y de expresión, lo que reclamaba la señora Van Rysselberghe el otro día. El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, llegó a acuerdo y evita juicio en caso licitación del litio que benefició a Sokimich y deberá pagar, adivine cuánto, solamente 500 pesos. $1,000,000. ¿Ya? Y finalmente el caso llega hasta ahí. Y las fuentes de inteligencia que dijo poseer el ex almirante y ex senador de la UDI, adivine cuál era la fuente de inteligencia que tenía. La internet. Es decir, las redes sociales que nosotros ya sabemos cómo operan, hay cosas buenas y malas. Esa era su principal fuente de inteligencia del ex almirante y ex senador de la UDI, Jorge Arancibia. Bueno, cosas que pasan en Chile. El 1 de febrero, nuestra presidenta anunció la decisión de nombrar como consejera del Consejo de Defensa del Estado a la ex ministra Javiera Blanco, quien asumió inmediatamente en su cargo. En el mismo momento en que la Contraloría General de la República emanaba una resolución señalando que las contrataciones pedidas por Blanco al entonces director general de Gendarmería, Tulio Arces, cuando ella era ministra de Justicia, eran ilegales y no se correspondía con las facultades de su cargo. Cosas que pasan en Chile. O sea, ¿no debió haber vuelto a Javiera Blanco? Mire, yo creo que no. Hay una carta de los abogados del Consejo de Defensa del Estado, muy dura sobre la determinación, no solamente por lo duro que han tratado hoy día al Consejo de Defensa del Estado, sino porque ellos señalan que en el Consejo de Defensa del Estado existen abogados con una vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de abogado consejero. Entonces ellos están muy molestos con la definición. Entonces hay una pelota que está dentro del Consejo de Defensa del Estado, ¿cierto? Pero también lo que ocurrió afuera, es decir, se determina que asuma una responsabilidad muy importante del Estado de nuestro país, en el mismo momento en que la Contraloría General de la República dictamina que efectivamente, ¿cierto?, las contrataciones que hizo la ministra Blanco, por las cuales era investigada, eran ilegales. Yo creo que esas son las cosas que justamente te alejan. Hay malas decisiones que políticamente son incorrectas desde el punto de vista de la designación, entendiendo que está dentro del marco legal, que hay toda una situación. Exacto. Desde el punto de vista. Pero eso yo lo veo como la recompensa del cueteo político que de una u otra forma también tenía que ponerla. Pero mal hecha, y para mí es un error político bastante grande. Así que y trae sus consecuencias y tiene su costo. Y esas mismas declaraciones de sus pares, y en general yo te digo, no sacamos nada con levantar banderas de lucha en defensa de algunas cosas que no son correctas, y punto. Exacto. Hay que ser muy claro con respecto a eso. Y fuerte y decidido también a poder ayudar si queremos criticar desde el punto de vista constructivo. Una opinión hay que entregarla y con franqueza y decirlo. Y por último, debiera haber ella tomado una actitud distinto con respecto a que se hubiese limpiado todo lo que estaba por detrás, por verse. Bien. Un autogol. Para el próximo programa también vamos a tratar de ver el manejo ilegal de dinero en comercio internacional. Chile, 6.830 millones de dólares por flujos financieros ilícitos. Pero eso lo veremos tal vez próximo programa, o algo tiene que agregar nuestro panelista. A ver, yo quería tocar un tema que primero entregar una gran solidaridad a lo que son los mineros de la minera escondida, que hoy en día están en huelga legal. La minera escondida es la más grande empresa mundial de exportación y de extracción de cobre, y que lo hace del territorio chileno, una empresa canadiense con fondos internacionales, y que en la retribución a la extracción de cobre que hace aquí en Chile es bastante mínima la retribución. ¿Por qué? Porque ellos sacan el cobre puro, el concentrado. Muy poco se trata en Chile. El gran porcentaje ellos lo sacan en gran concentrado, y donde el molibdeno, la plata, el oro que van en concentrado, lo pasan piolita, y más encima lo declaran las toneladas de cobre, porque esa es la retribución que tienen que pagar, con que salen de baja ley, y un porcentaje mínimo de baja ley lo decretan ellos en otras partes cuando son analizados, que nosotros sabemos que el cobre y el concentrado que sale aquí en Chile alcanza más o menos una pobreza de un 99.9%. Yo, en ese sentido, toda mi solidaridad. Tengo la experiencia de haber trabajado 10 años en escondida y conozco las condiciones de trabajo en que trabajan los mineros allá. Así que adelante nomás, compañeros mineros, con mucha fuerza en contra de los grandes imperios mineros extranjeros que explotan nuestros terrenos y que no dejan absolutamente nada en Chile. Exactamente, eso es lo que ocurre, y nuestro programa Directo al Grano siempre sigue abierto para informar a la población de lo que ocurre realmente en nuestro país. Estamos, estimadas y estimados radioescuchas, llegando al término de nuestro programa, y los esperamos el próximo viernes a la misma hora para poder dialogar con ustedes. Don Ricardo, una palabra de despedida para nuestro radioescucha. Sí, bueno, antes de despedirme, me gustaría entregar una palabra de solidaridad con la radio comunitaria Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa, que de manera persistente en los últimos dos años ha venido siendo perseguida, digamos, para impedir su funcionamiento, ¿ya? Y hace un par de días atrás fue nuevamente allanada por la PDI. Toda la solidaridad, porque las radios comunitarias son necesarias, las radios alternativas son necesarias, porque ahí de alguna manera se muestran otras variantes y otras miradas, digamos, de lo que ocurre en nuestro país y en las comunas en particular. Solidarizar también con la radio Aucán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, Radio Oranaun de Puerto Vara y Radio Curruf de Temuco, que también han sufrido ciertos hostigamientos, digamos, en su funcionamiento. Y por último, debería haber sido parte del tema de cosas que pasan en Chile, pero cosas que pasan en Concepción. Sí, ya. porque aparentemente van a volver los botones de pánico en Chile, pero en Concepción. Y yo lo dejo ahí, porque la verdad es que el tema de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia es un tema profundo y complejo. Y yo lo que puedo decir es que los botones de pánico no van a resolver absolutamente nada. La prueba está cuando Joaquín Lavín fue alcalde en Santiago. Los botones de pánico no sirvieron, porque el tema de la delincuencia se resuelve de otra forma. Explíquelo un poco mejor para la voz radio escucha. ¿A qué se refieren los botones de pánico? Sí, el comercio penquista se va a organizar para instalar botones de pánico contra los robos. ¿Ya? Entonces, esta es una propuesta de la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción, que todos sabemos quién la conduce, señor Catalán Clark, ¿cierto? Un conocido dirigente del comercio, de ultraderecha el hombre, y que en opinión de varios, el objetivo, al parecer, de esta necesidad de instalar los botones de pánico, es lisa y llanamente erradicar el comercio ambulante de las calles de Concepción. Entonces, ojo con eso. Nosotros sabemos que hay una situación de ilegalidad de los vendedores ambulantes, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad laboral que hoy día existe en Chile. Y por lo tanto, los botones de pánico que se están planteando desde la Cámara de Comercio, en mi opinión y en la de varias personas, va por ahí. ¿Ya? Entonces, son los acuerdos que al parecer se está llegando con el señor Catalán Clark, que tiene un programa de radio también en Radio Inés de Suárez, que generalmente hace pebre a muchas personas importantes de este país. Muy bien, han escuchado ustedes la participación de nuestro amigo don Ricardo. Ya lo estoy convenciendo. Es Parra primero. Nuestro amigo Ricardo Rubilar Parra, y que lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Y don Pedro. No, solamente un gran saludo a los pobladores de Pedro Río en primer lugar, y hoy día tuve la oportunidad de presenciar la despedida oficial que se le dio a los brigadistas franceses y españoles al frente de la intendencia. Me parece un gesto muy loable de parte de ellos, entendiendo que la solidaridad tiene que ser cada día parte de nuestra esencia como seres humanos. Lo que nos puede pasar hoy día lo puede estar pasando mañana a los hermanos españoles, y es parte de nuestra idiosincrasia. Chile es un país muy solidario, entendiendo que la solidaridad tiene que ser desde el punto de vista de clase, del sentimiento propio de ayudar a resolver los problemas que puedan tener nuestros pares. Un gran abrazo para los pobladores, nos vemos el próximo viernes. Perfecto. Estimadas radioescuchas, estimados amigos radioescuchas, para la próxima ocasión tendremos también a nuestra amiga Anita, que va a participar con nosotros. Un grato saludo para todas y todos ustedes, y nos esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en su programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Buenas tardes. Con un espacio musical nos despedimos. Para mi pasión y para saber si me corresponde.